es tu mujer. Será la que quiere tenerme a su lado como si fuera su marido. Es tu mujer. Será la que dice que no puede vivir si no me tiene a su lado. Todos. ¡Vamos, Fuente! ¿Acaso no le brindas ese amor que le juraste y lo buscas en mi vida? A tu mujer que no me deja salida, a tu mujer yo la quiero como amiga. ¡No! Ser amantes eternamente, ser amantes locamente. Sino la tuya, que ella y yo sigamos adelante. Ser amantes eternamente, ser amantes locamente. Es mi culpa sino la tuya, que sigamos adelante. Soy capaz de sentir amor y es solo una razón. Te quiero y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, me busco en la penumbra triste y gris de mi habitación y sueño con tener tu corazón. Es tender mis alas y volar. Te quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor. Solo una razón. Te quiero y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación y sueño con tener tu corazón. ¡Hey! Ahora sí, sí. Y a Sanay. Bajo. Chuquera. Te quiero y